better off there. Am I hanging on a wire? Am I hanging better free? On the wings of freedom, flying over the head. You may think about my heat. Bienvenidas y bienvenidos al podcast número 222, ahí estamos, tres patitos, de Rutas Enemigas. Como siempre, voy a soltar la retaíla habitual, rutasenemigas.blogspot.com. También nos podéis escuchar a través de iVoox, a través de archive.org, y un saludo especial para la gente que nos escucha por medio de la sintonía de Radio Pra en Nava, Asturias. Todas las medias noches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Arrancamos este programa 222 con el flamante y último LP de Julián Maeso. Volvemos a poner una de sus canciones para estrenarlo. Este Somewhere Somehow, del cual hemos oído Hanging on a Wire. Un disco que para mí tiene la cadencia de la, y sobre todo este tema, la cadencia de las grandes bandas sureñas como Little Feat y, o la Marshall Tucker Band, ¿no? Y que tiene como responsable, que el otro día creo que no lo dije, cuando puse uno de los temas Yugora, pues no comenté que al cargo de la grabación, de la producción y de la mezcla, pues tenemos al bajista Alfonso Ferrer, bajista habitual de Julián, que pues se ha encargado de estos menesteres por medio de su labor en la Casa de Madera, que creo que se llama así, su estudio. Y la cuestión es que con el tema de Maeso, pues ando yo aquí un poco cariacontecido, ¿no? Porque no sé qué pasa conmigo, que últimamente pues no puedo asistir a sus conciertos. Y el próximo día 20, que presenta el disco en Toledo, en Los Clásicos, a partir de las 10, 15 o 18 euros, según donde compres la entrada, pues me lo voy a perder también. ¿Por qué? Porque tenemos Mambo en Rutas Enemigas y el Mambo es la presentación del documental Lo que hicimos fue secreto, que proyectaremos en el crowdfunding ese mismo día 20 a partir de las 9 de la noche, con una entrada gratuita y luego después pinchada, con la presencia, por supuesto, del director de la película, David Álvarez, al cual también tendremos aquí dentro de un rato hablando un poquito del documental y de otras cosas. Bueno, pues ahí estaba Julián Maeso. Y después de Julián Maeso, pues nos vamos con una sección que creo que se nos va. Perversiones. Muy buenas, Elena, ¿qué tal? Hola, buenas, aquí sobreviendo a las toses. A las toses. Eso que se oía por detrás era Elena con su tisis. ¿He dicho bien? ¿Se acaba esta sección? ¿Se acaba Perversiones? Pues, ¿es la última vez que vamos a escuchar a Los Salvajes con esta versión de los Rolling? Sí, yo creo que ya llevamos mucho tiempo con las versiones y, bueno, por no caer en la monotonía de siempre buscar versiones y poner otros temas que no sean versiones, que me gustaría, pues ya estuvimos hablando y dijimos, bueno, pues vamos a dar finiquita a esto y nada, abrimos otra sección o miramos otra, no sé, otra forma de poner temas. Pues antes de que hablemos de cuál va a ser la siguiente forma de poner temas que vas a tener aquí en Rutas Enemigas, Elena, pues vamos a ir hablando de la primera versión del día, ¿no? Sí, la primera versión es una versión que hace Sharon Jones. Entonces vamos a rendir un pequeño homenaje a esta gran cantante soul que murió hace unos meses, perdón, que murió, yo creo que fue en noviembre del año pasado. Y bueno, pues he cogido una canción de ella. Ay, es que voy a tener que hablar yo de la canción. Bueno, espérate que no me ponga a tosar yo y ya esto sea una cosa flemática, termine bueno, siendo este nada, programa. Ya está, un poquito de agua y ya está. Y bueno, pues vamos a poner un tema acompañado de su grupo eran The Drag Kings, empezó grabando en el 2002 y bueno, tampoco es que hiciera muchos discos, pues unos 6 creo que fueron, y vamos a escuchar una canción que hicieron en el 2004, en un single. El tema se llama I Just Drop It In To See What Condition My Condition Is In. Es un tema bastante largo. Es original de otro cantante soul, de Betty LaBette, y que esta grabó en el año 1968. Bueno, vamos a oír la versión que hizo Sharon Jones. We'll be right back. Estos son Jones and the Dapkins, con ese título tan largo que no voy a decir. Sí, canción que salía como cuando la escuchamos ayer, dijiste, este me suena a Gran Lebowski. Sí, ¿no? Sí, claro, sí, sí, será ahí, sí, esta, ¿no? Canción es suena... un momento que está soñando, creo, ¿no? Pues cuando está soñando... No me acuerdo exactamente, pero sueños, sí que está... Creo que es la banda sonora de uno de sus sueños. Bueno, pues ahí quedaba esa. Y vamos con la última de la sección, la última de las últimas. La última, bueno, la última de esta sección. La última de perversiones, no de la participación de Elena en Rutas Enemigas. Pues ¿qué tenemos para acabar esta sección? Continuamos con otro grupo que el que vamos a escuchar ahora se llama The Geach. Y bueno, nos va a servir para lanzar un poco con la nueva sección, pero bueno, luego lo explicamos. Uh-huh. Este es un grupo de punk rock de Seattle, formado en el 86 y que duró muy poco tiempo, solamente hasta el 93, porque asesinaron a su cantante, a Mia Zapata, en julio del 93, justo. Y bueno, pues tuvieron muy poco recorrido. A raíz de ahí el grupo se disolvió. Entonces, entre su corta discografía hemos seleccionado esta versión, que es A Chain Is Gonna Come, que es una versión de Sam Cooke, que Sam Cooke compuso en el 64. Una de mis canciones preferidas del soul de todos los tiempos, por cierto. ¿Le doy caña? Vale, sí. Escuchemos a The Geach. I was born by the river. River. Been too hard living, oh, but I'm afraid. mientras que escuchamos por última vez a Los Salvajes con su versión de Satisfaction, pues Elena, cuéntanos cómo vas a enfocar las próximas semanas tu sección. A ver si los explicaron, a ver si lo entendéis. Bueno, nada, sí, lo único es que pues cerrar un poco este ciclo de versiones y empezar a hacer otras cosas, y había pensado en pues meter pequeñas historias que estén dentro del mundo de la música, o anécdotas, o no sé, cualquier cosa curiosa, no sé, que tenga que ver con la música o no tanto, pero del que podamos escuchar dos temas relacionados con él. O sea, podríamos decir que van a ser pildorazos temáticos, ¿no? Los que vas a meter. Vale, sí. Algo parecido, que ella también lo hacía con la sección, que algunas veces iban de... O sea, dependía, no tenía más o menos la misma temática, pero bueno, intentaré contar alguna historia curiosa, alguna anécdota de la música, no sé, algo parecido a eso, y así el azar y poner dos temas que en este caso ya no van a ser versiones. Uh-huh. ¿Vale? Vale, pues muy bien, pues ya me irás contando. Y bueno, pues nada, de momento no tenemos nombre, pero ni falta que hace en principio. Ni nombre, ni sintonía, ni nada. Empezaremos así, bueno, ya iremos pensando algo. Vete pensando. Y si no, pues así a pelo, directamente. No, vete pensando. Vale, qué maniático que eres, ¿eh? Todo tiene que tener su sintonía y su nombre. Yo quiero que esto funcione y trabajar en la COPE al final, ya lo sabes. Ya te veo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Adiós a perversiones. Venga. Y viva, ¿cómo es? Lo que sea. La sección ha muerto, viva la sección. Ahí está. Bueno. Hala, Elena, hasta dentro de un mes y algo. Vale, un saludo. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, ahí dejamos a Elena y seguimos con el programa. Y vamos a poner un poquito de punk antes de hablar con David Álvarez acerca del docu que vamos a proyectar el próximo día 20 de enero a partir de las 9 en Necrofunding. Lo que hicimos fue secreto. Y lo dicho, pues punk, para ir así ambientando la entrevista. Y lo primero que vamos a escuchar es un grupo recientito, se llaman Vex, con dos X, vienen desde Olympia, Washington, estado de Washington, norte de Estados Unidos, noroeste. Un grupo mixto, dos chicas, dos chicos, han sacado en diciembre su última referencia, está aquí al lado, se llama Will Hunt EP, y de él vamos a escuchar Step Inside. ¿Qué decir de ellos? Pues una cantante que es tremebunda. Unos conciertos que he leído que son espectaculares. Y un sonido que va desde un punto garajero hasta un punto costa oeste, tipo X algunas veces, otras veces me suena a Black Flag también. Bueno, varias referentes, todos ellos buenos, y además editan como activistas feministas que son en el sello Ladies Records de San Francisco, caracterizado por su activismo, ¿no?, en este terreno. Vamos a escuchar a los Vex, Step Inside. Step inside. Ahí estaba, desgañitándose su cantante. Muy buenos, Bex, del punk que he escuchado últimamente, de lo que más me ha gustado. Seguimos con más punk. En este caso vamos a hacer otro anuncio, otro concierto. Este caso es más cercano en el tiempo, no coincide con ningún acto de Rutas Enemigas, afortunadamente, y del cual pienso disfrutar con fricción y con alevosía y nocturnidad. Se trata de un bolo que va a haber ahí en The Crowdfunding también, el día 14, este sábado, a partir de las 7:30, 5 pavos, Accidente, Troika y Durga. Puna chorrón, vamos a pasar bien. Y para ilustrar este evento, pues vamos a poner una canción del anterior disco de cabecera del programa de Rutas Enemigas, Pulso, de Accidente, y una de sus canciones que más me flipan, que se llama Otro Amanecer. Sabéis, podéis escuchar esta y otros pelotazos en el crowdfunding este sábado 14 a partir de las 7:30, 5 gritos solo, Accidente, Troika y Durga. Y ahora sí que nos vamos a ir con la entrevista de la semana, ¿no? A David Álvarez. Y la vamos a ilustrar, como no, a sugerencia de David, con dos temitas, uno de entrada y otro de salida. Y para entrar, pues tenemos Aaron Larsen y su El Payaso. Thank you. asustada, pánico por un neurótico, un asesino disfrazado de payaso, mata con sonrisa de histriónico. Querido Larsen con el payaso, abriendo paso a la entrevista de la semana con David Álvarez, director del documental Lo que hicimos fue secreto, documental que, como ya he dicho y repetiré más veces a lo largo del programa, podremos ver el día 20 en crowdfunding aquí en Toledo a partir de las 9 de la noche, y luego después una pinchadita para mover el culamen, el que todavía lo tenga movible. Hola David. ¿Qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Ya ha pasado un tiempo desde que hablamos por aquí a los micrófonos de Rutas Enemigas. Hace dos años ya. Febrero. ¿Hace dos años? Madre mía. Febrero del 2015. Bueno, casi dos años. Sí, sí, sí, un montón de tiempo, sí. El número 131, vamos por el 222, ya ha pasado un rato. En aquel momento, tú arrancabas el crowdfunding, bueno, arrancabais el crowdfunding para financiar la película. Sí. Y desde ese día, desde aquel mes de febrero de 2015 hasta ahora, han pasado un montón de cosas. Y, sí. Y la película ha ido desarrollándose, creciendo, proyectándose, etcétera. Hazme así un pequeño resumen, sobre todo, de lo que es la creación del propio film. Vale, bueno, te cuento. Mira, han pasado efectivamente un montón de cosas y previamente habían pasado también un montón de cosas. Nosotros empezamos a grabar Lo que hicimos por secreto en 2011, más o menos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues durante todo este tiempo pues hemos estado grabando, hemos estado montando. Nos encontramos con el problema de pronto de que había un montón de material que teníamos que dar salida de alguna forma. De ahí surgió la idea de hacer un webdoc, ¿no? De además del largometraje que se va a ver en Toledo, pues crear una web con pequeños documentales, pequeñas piezas, uh-huh. Que pudieran ir contando otras narrativas distintas sobre el mismo tema, ¿no? Pero como ir disgregando un poco la cosa. Entonces, bueno, seguimos desarrollando también esa idea. Lo que pasa es que, bueno, de cara a presentarlo a festivales y sobre todo de cara a presentarlo nosotros por diferentes zonas, asociaciones, eventos como lo que vamos a hacer en Toledo, queríamos también tener lo que es el largometraje en sí, ¿no? Que es lo que, que es lo que, bueno, desde que hablamos es sobre todo en lo que nos hemos centrado estos dos años, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, básicamente un trabajo de edición, de muchas horas viendo todo el material, dándole vueltas, buscando material de archivo, viendo cómo se conectaban las historias y bueno, y nos pusimos como fecha límite, digamos, el verano de este último verano, en 2016, porque queríamos entrar en el Festival Inédit. Pensábamos que el Inédit pues es un festival, para el que no lo conozca, es un festival que se gestó en Barcelona, pero que es ya internacional, tiene también ediciones en Grecia, en Colombia, en Brasil, en Chile. Sí. Entonces, y es un documental, o sea, perdón, es un festival centrado en el documental musical. Entonces pensábamos que era el sitio perfecto para presentarlo. Uh-huh. Y concentramos todos los esfuerzos para llegar en verano de 2016 ahí. Llegamos a presentarles una copia un poco work in progress que llamábamos, pero lo aceptaron. Al final dijeron, parece interesante la idea, vamos a meterlo. Llegamos por los pelos con un montaje ya pues con la producción hecha y tal. Y allí lo presentamos y ganamos el premio al mejor documental. Y bingo, ¿no? Y bingo, efectivamente. Vamos, también enhorabuena, por cierto, no te lo he dicho personalmente. Muchas gracias. Y en ese festival y en otras proyecciones que habéis, en otras presentaciones que habéis hecho de documental, ¿qué feedback habéis encontrado con el público? ¿Cómo habéis visto las sensaciones que se han transmitido la gente que la ha visto? Para irme haciéndome una idea. La verdad es que ha sido inmejorable. Nos sorprendió mucho en Barcelona, por ejemplo, nos hizo mucha ilusión de que, la sala estaba llena, era una sala enorme, y fue sold out, o sea, se quedaron sin entradas. Uh-huh. Al día siguiente en Madrid también se quedaron sin entradas. En Valencia no llegamos a llenar, pero bueno, se acercó también bastante gente. Sí. Y en general la reacción ha sido muy buena. O sea, vamos, de momento todas las reacciones que hemos recibido de la gente han sido muy positivas, sobre todo la gente que pues más o menos vivió aquella época, más o menos de cerca. Le ha hecho mucha ilusión el contar una parte de la historia, digamos, que generalmente no era contada, no era contemplada. Y pues mucha gente nos ha dicho eso, ¿no? De, joder, es que me hace mucha ilusión por eso, porque es revivir un poco esa época y contar cosas que sobre el punk que nos estaban contando, ¿no? En mi caso la reacción todavía es de ansiedad por verlo entero, porque yo lo único que he visto han sido tres episodios, uno de ellos que publica, yo creo que hiciste público, y los otros dos que nos lo mandarías a algunos determinados afortunados. Sí. ¿Esta estructura de estos episodios es la que se mantiene luego en el documental o ha variado y estos episodios son los que luego metís en el web doc? Estos episodios eran un poco el esqueleto de lo que se ve luego en el largometraje. O sea, si has visto los tres episodios, sí. Pues más o menos el grueso de del largometraje responde un poco a eso. Uh-huh. Sí que es verdad que, bueno, claro, en el largometraje lo hemos pulido todo bastante mejor, pues uh-huh. bastante más. Hay una cohesión en toda la narrativa. Luego también sobre todo a nivel técnico, ¿no? Que son cosas que a lo mejor pues no es más una cosa a lo mejor que nos preocupa a los que trabajamos en esto, pero se nota un montón también la diferencia de que en los episodios que os pasamos pues eran prácticamente un trabajo, un esbozo de lo que era, y lo que se va a ver en allí en Toledo pues es ya todo más o menos bien terminado, ¿no? Con su postproducción de sonido bien hecho, etcétera, etcétera. Y sobre todo, bueno, que hay un final, ¿no? Que en uh-huh. los tres episodios pues era un poco una aproximación. Hay cosas a lo mejor que son más reiterativas, pero porque ese es un poco el formato de los capítulos, ¿no? En los capítulos queríamos como profundizar más en las cosas. Uh-huh. En el largometraje, pues las cosas a lo mejor que no cohesionan tanto dentro de la trama del largometraje no se tocan tanto, pero sí hay un intento, pues eso, de generar una historia que básicamente es la historia de la adquisición de autonomía, ¿no? Por parte de la gente joven, de cómo la gente joven en Madrid, después de 40 años de dictadura, por fin se convierte, digamos, en en un actor importante, uh-huh. ¿no? En un personaje importante dentro de la sociedad, y a través de la música, a través de la cultura, empieza a hacer cosas por sí misma, ¿no? Uh-huh. O sea, estos episodios podríamos decir que forman parte de la webdog, de esos contenidos a mayores, sí, que va a haber en la webdog, ¿no? Sí. Contenidos, sí, efectivamente. Contenidos que además se alargan en el tiempo, o sea, continúan más lejos de donde llega el documental, ¿no? La idea es que sí, la idea es llegar hasta el 2000, hasta los 2000 más o menos. Ajá. ¿Y está disponible ya el webdog o todavía? Todavía no. Estamos ahora precisamente, pues eso, la idea es rematar eso. De hecho, bueno, estamos un poco también a la búsqueda de, pues eso, de otro, más ayudas o más maneras de un poco de mejorar un poco el producto final, ver también, uh-huh, qué plataformas pueden ser mejores para el webdog, ¿no? O si lo hacemos nosotros a través de nuestra página web o si nos buscamos también a alguien que la pueda interesar. Entonces, bueno, estamos un poco ahora mismo en ese momento. Oye, una cosa que esto es, yo que soy un morboso, ¿sabes? Y un poco gotilla también. Y he leído bastantes cosas de que hay perlas interesantes en el documental. Perlas ensangrentadas, podríamos decir casi. Muy buena referencia. El Nacho Canú se despacha, pero bien, ¿no? Sí. Me han comentado. Sí. Bueno, a ver, no quiero, no te voy a destripar nada, porque no quiero, pero bueno, Canuta, bueno, al final también es verdad que son cosas, lo que cuenta también son cosas que más o menos son vox populi, lo que a lo mejor sorprende, ¿no? Nadie lo ha dicho ante una cámara nunca. La franqueza con las que lo dice, ¿no? La verdad es que conseguir que Nacho hablara fue un gran logro y fue algo muy muy importante, muy interesante para nosotros, ¿no? Porque representa, por un lado, representa una parte de lo que es el punk o la nueva ola en Madrid, que provoca muchas polémicas, uh-huh, que tiene gente que es muy tonta y gente que lo odia esta muerte. Para nosotros es algo muy importante. Y del mismo modo que es importante tener a Ramoncín, también se ha dicho. Y bueno, y Nacho Canut pues es un tío muy inteligente, que es muy crítico, y eso se demuestra en el documental, vamos, se ve en el documental. Pues nada. Con todas sus incoherencias y con todas sus particularidades. O sea, aquí tampoco, uh-huh, no, ya veréis en el documental, pero no es una cuestión de quién tiene razón o quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? O sea, uh-huh, cada cosa, cada visión tiene su... Su papel, su rol y tiene también su crítica, ¿no? Sí. Bueno, pues ya jugaremos el día 20 quién tiene razón o quién no la tiene o quién nos cambia. Eso. Ahí eso ya es decisión del público. Oye, y aparte del día 20 aquí en Toledo, ¿tienes alguna otra fecha más para proyectar el documental? Bueno, de momento estamos presentándolo sobre todo a festivales. Estamos en proceso de selección de algunos festivales. Nosotros seguimos queriendo llevar iniciativas como esta que vamos a hacer con vosotros, porque pensamos que hay que acercar la cultura y este tipo de proyectos a sitios donde normalmente, pues ya sea por que las instituciones, uh-huh, no les interesa, por lo que sea, no suelen llevarlas. Creo que es una cuestión muy importante, vamos, muy que nos hemos marcado con el documental, muy importante, y de momento tenemos la siguiente proyección, presentación, será en Cáceres, en un pequeño pueblo de Cáceres. Ajá. Tenemos también en a punto de confirmar en el Centro Social Seco, que es un centro social, sí, autogestionado muy importante en Madrid, uh-huh, okay, bueno, muy importante por su trayectoria y tal. Y tenemos alguna también en mi barrio aquí en Madrid, ¿no? A través de las asociaciones y grupos de aquí del barrio de Hortaleza, también tenemos también una planeada para febrero. Uh-huh. Y bueno, estamos también viendo para Zaragoza, acabo de acordar. Muy bien, pues nada. Ya pero vamos. Bueno, desde aquí, desde tu programa, si me permite, sí. Lanzo el llamamiento de que a todo el mundo que quiera verlo en su pueblo, en su ciudad, donde sea, pues que contacte con nosotros a través del Facebook. Uh-huh. Y que, o a través del mail, y que bueno, que lo podemos hablar. Muy bien, ahí queda dicho. ¿Y tienes ya otros proyectos en mente? Pues de momento... ¿O todavía está rodando este? De momento cerrar esto, porque el documental todavía tiene trayectoria, pensamos que todavía no está terminado, o sea que todavía le queda recorrido. Entonces, de momento cerrar esto, pero bueno, estamos barajando ya algunas ideas. Bueno, pues nada, nos las cuentas a nosotros primero. Eso. Bueno, pues David, nada más. Lo único también, que cuentes un poquito porque has elegido... Bueno, al final, porque me diste tres canciones a elegir y he puesto la de Larsen y luego van a sonar PVP. ¿Por qué? ¡Qué bien! ¿Por qué estas canciones? Para ilustrar la entrevista. Bueno, Larsen es un grupo que a mí personalmente me gusta mucho, tanto en su faceta más punkarroide, más del EP, vamos, digamos. Uh-huh. más bruta, a su faceta más oscura, ¿no? que es la del payaso y tal. Gracias al documental conocimos a Pollo, que es una gran persona, vamos, que le cogimos bastante cariño. Y bueno, por eso hemos dicho Larsen. Y PVP porque es el gran ausente en el documental, porque no al final no llegamos a hablar con nadie de PVP. Fue una espinita clavada porque es uno de los, vamos, por lo menos para mí es una de mis bandas de referencia de punk de esa época. Uh-huh. En Madrid, y bueno, hay un homenaje, o sea, sí que aparece una canción en el documental, pero bueno, por eso la había elegido, ¿no? Un poco por homenajearlos, ¿no? Pues nada, muchas gracias, lo vuelvo a decir. Vamos a recordar el próximo lunes, estaría bueno. El viernes 20 de enero, a partir de las 9, presentaremos este documental, Lo que hicimos fue secreto, en el crowdfunding de Toledo. Y después, pinchada, a los platos estarán Edu Ragazzi, la Real Escalería de los Niños Sordomudos y este que habla, Dani Rutas. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, Dani. Oye, y gracias por el programa y gracias por llamarnos. Te veo el día 20. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Bueno, ahí está PVP y su descontrol para despedir la entrevista, perdón, a David Álvarez, director del documental que vamos a proyectar este día 20 de enero. Lo que hicimos fue secreto. Y dejamos el pum ahí de lado y vamos a una novedad. Una novedad de Aurora García y sus Betrayers. Aurora and the Betrayers han sacado un nuevo single con su vídeo correspondiente. Bloody Eyes se llama, y la verdad es que cuando lo escuché dije, joder, qué giro más inesperado en el rumbo han pegado. De los sonidos más negros y más soul a esta psicodelia muy oscura y desde donde se mira la música desde ángulos distintos. Se observa desde diferentes posiciones, se apuesta y se arriesga. Y la verdad es que cuando escuchas esta canción dan muchas ganas de ver a dónde van, la verdad, porque está muy bien. Aurora and the Betrayers, Bloody Eyes. Scouting your mind, trying all the sides of you. Those blind eyes now can see beyond the truth. Pues ahí teníamos Aurora and the Betrayers con este Blue the Eyes, fantástico, y que nos deja con muchas ganas de ver por dónde caminará Aurora y su gente a partir de ahora. Bueno, y después de esto, de esta novedad, pues nos vamos a la zona viejuna del programa y vamos a poner unas cuantas cosas sesenteras aquí de tirón. Y para empezar, dos perlas Motown. Una de un nombre súper consagrado y otra de otro nombre no tan consagrado. El súper consagrado es Marvin Gaye, un jefe de esto. Vamos a escuchar su single del 63, Can I Get a Witness, que también fue publicado en un LP, un Greatest Hits, que recopilaba singles, editado un año después, en el 64. Un temazo de Holland II y Aaron Holland, los cuales, los tres compositores, están a los coros acompañados de las Supremes. Un tema que tiene otras dos versiones que son igual de buenas que este. Una de los Rolling y otra de las propias Supremes. Vamos a escuchar a Marvin Gaye. Can't I Get a Witness. Marvin Gaye, no hay más que hablar con... Se da ese nombre y ya es, todo el mundo sabe quién es, o casi todo el mundo. Pero con el que vamos a dar ahora, pues no, ya no es lo mismo. Es una figura de culto, sobre todo para los aficionados al Northern Soul, y una de las pocas personas blancas que grabaron con Motown. Se trata de la cantante Chris Clark. Y vamos a escuchar un 7 pulgadas del 67 que se llama I Want to Go Back There, que también fue incluido en su LP Soul Sounds del mismo año, del 67. El compositor, el fundador de Motown, del sello Berry Gordy Jr. Vamos a escuchar a Chris Clark. Es un temazo esto. You don't treat me gentle like you used to do. Forgetting you, baby, it's hard. temazo este de Chris Clark, con esa declamación, ¿no?, que hay en las estrofas así, entre desesperada y urgente, ¿no? Está de puta madre este I want to go back there. Temarral, coño. Y ahora vamos con un tema que también tiene un cierto regusto Motown, ¿no? Y además una guitarra fuzz súper curiosa. Que parece mentira que se meta en un tema de esta gente. Se trata de Frankie Valli and the Four Seasons. Let's Hang On se llama el tema. Otro single del 65, pelotazo en Billboard. Llegó al puesto número 3. Una canción que sirvió a los Four Seasons para remontar la British Invasion. Después de sus épocas gloriosas llegaron los Beatles y todo lo demás, todos los flequilludos, y ellos con esta canción, pues, pum, otra vez, arriba. Frankie Valli, un típico cantante melódico italoamericano. Así empezó su carrera, pero al final devino en un ídolo pop que rompió las listas a lo bestia. Nació en New Jersey y, como curiosidad, decir que uno de sus primeros avalistas fue un principiante actor llamado Joe Pesci. Vamos a escuchar a Frankie Valli and the Four Seasons. Let's Hang On. There ain't no good in our goodbye. True love takes a lot of trying. Oh, I'm crying. Y ahí fuera luce el sol automáticamente. Frankie Valli y su gente. Vamos ahora a poner dos canciones, dos versiones de la misma canción. Primero, la primera versión que pegó el pelotazo de este tema, ¿no? Y segundo, la que grabó el autor. El tema es Different Drum. El autor es Michael Nesmith, de los Monkees. La que vamos a escuchar, la primera, es una versión del primer grupo que tuvo Linda Ronstadt, la cantante de country, que se llama The Stone Ponies, y fue grabado en 1967 en Capitol. Fue su primer hit, el primer hit de Linda, canción número 13 en listas. Y suena Sunshine Pop. Vamos a escucharla. Different Drum, Stone Ponies. De The Stone Ponies con Linda Ronstadt a la cabeza, pero a mí la que me gusta de verdad es la del autor, la de Michael Nesmith. Él la compuso en 1965, un par de años antes de esta versión de Linda y su gente. Apareció en un episodio de la serie en 1966, pero así como luego llegaron los Stone Ponies y él al final la grabó en 1972 para su quinto LP en solitario, And the Hits Just Keep on Coming. Un disco que es súper básico. Él toca la guitarra acústica y la voz y Red Rose a la steel guitar, solo. Y suena así de bien. Different Drums. Michael Nesmith. Well, you and I travel to the beat of a different drum. Can't you tell by the way I'm wrong? Every time you make eyes at me. Yes, you cry and moan and say it'll work out. But honey child, I've got my doubts. You can't see the forest for the trees. Don't get me wrong, it's not that I knock it. It's just that I am not in the market for a girl who wants to love only me. And I'm not saying that you ain't pretty. all's I'm saying's that I'm not ready for any person, place, or thing to try and pull the reins in on me. Well, I feel pretty sure that you'll find a man who will take a lot more than I ever could or can, and you'll settle down with him, and I know that you'll be happy. So goodbye, I'm leaving. I see no sense in you crying and grieving. We'll both live a lot longer if you live without me, babe. I'll go with it. Settle down with him, and I know that you'll be happy. So goodbye, I'm leaving. I see no sense in you crying and grieving. We'll both live a lot longer if you live without me, babe. If you live without me, woman. Ooh, if you live without me. Menudo temazo este de Michael Smith. Y que no se nos olvide la versión que hacen Susanna Hoffs y Matthew Sweet en uno de sus Under the Cover. Es un maravilloso Under the Cover. Bueno, ahora nos vamos a ir tomando derroteros un poquito más volados. Vamos a ir saliendo poco a poco de la zona de confort. Y arrancamos con psicodelia, sí, más bien con raga rock. Uno de los primeros, de las primeras muestras de este estilo, ¿no? Por así decirlo. Característico de la costa oeste de los Estados Unidos durante de mediados a finales de los 60, que es el Grim Reaper of Love de The Turtles. Aquí el protagonista es el sitar eléctrico y es un tema que editaron en single solo en 1966. Vamos a escuchar a las tortugas de Turtles. Living and living. estaban de Tartles con Grim Reaper of Love. Y ahora vamos a acabar, por así decirlo. Bueno, vamos a acabar en la zona sesentera, ¿no? Aunque todavía nos quedan un par de canciones más en la recámara. Con un grupo que hasta hace muy poco yo no lo había escuchado. Y la verdad es que, ¿en qué hora? Estas tardanzas mías, pero bueno, afortunadamente todo tiene solución. Y se trata de Left Bank. Un grupo de Nueva York. Sí, de Nueva York, sí, sí. Espérate que tengo que sacar el chuleta también. Sí, de Nueva York. Ahí estamos. Como puedes verse, mis conocimientos son bastante escasos y no tengo algo donde mirar. Y que son pues figuras de culto del pop psicodélico más elegante, llegando a ser incluso aplaudidos por el ilustre compositor y director de orquesta Leonard Bernstein en su libro Inside Pop. Vamos a poner un tema de su segundo disco, se llama The Left Bank 2, del año 68, llamado Dark is the Bark. Y como curiosidad, decir que aquí a los coros está un chavalote llamado en aquel momento Steve Tallarico y que luego fue conocido por formar parte de ese grupo de incorregibles drogotas fiesteros llamado Aerosmith y cantar sus canciones, Steven Tyler. Esa es la curiosidad. Vamos a escuchar The Left Bank, Dark is the Bark. Delicadito, delicadito, se deshace. Surrounded in gold and priceless paintings, she loves. She lies in glistenings of reddish and love. delicadeza extrema a belleza absoluta. Aquí estaban de Lef Banke. Y ahora nos vamos ya a salir completamente de la zona de confort. Vamos a sacar totalmente a la intemperie. Y algunos de vosotros se acordará de mi familia y de mis antepasados. Y otros pues disfrutarán. Vamos, lo que suele ser normalmente el resto del programa pasa lo mismo, más o menos. Vamos a escuchar a dos señores de por aquí. Diferentes estilos, pero ambos dos cogen los sonidos más castizos, más de la zona, o sea, flamenco, la rumba, etcétera, y se lo llevan a su terreno. Por un lado tenemos a Casolar ahora, Niño de Elche, ya sonó por aquí alguna canción, y de este mismo disco del 2015, Voces del Extremo, un disco que podéis encontrar en descarga gratuita, ya que está en Creative Commons, tiene licencia Creative Commons, y es un tema que se llama Que os follen, y que yo firmo con alegría, la verdad. Me identifico mucho con este tema de Niño de Elche, dedicado a esos señores que viven de nosotros y que viven también. Que os follen. Con el mar. Pues ahí estaba Niño de Elche con ese que os follen. Y despedimos ya el programa. Despedimos este 222 de Rutas Enemigas, Capicúa, con un fulano que se llama Muchachito Bombo Infierno. Sí, sí, no me miréis así. No dejad de echar espumarajos por la boca, etcétera, etcétera. Lo voy a poner. pues es un tío que la cuestión es que no sé cómo algo llegó a mis oídos y dije, joder, me llama la atención este fulano, me llama la atención, voy a escucharme su discografía, parece que tiene algo, y sí lo tiene. Hay cosas que no las aguanto, la verdad, pero hay otras que me parecen muy buenas, tío. La canción que vamos a poner ahora se llama Te Perdí y sale en su cuarto LP, que es el último, de mayo de este año pasado, del 2016, que se llama El Giro, con J. Y es un pelotazo, un rompepistas y algo para bailar cuando no tienes ningún tipo de prejuicio y te da todo exactamente lo mismo y lo único que quieres es divertirte. Y además tiene un estribillo que es cojonudo. O sea, es así de sencillo. A mí me parece redondo. Podéis ponerme a parir si queréis, pero este tema merece la pena. Muchachito como infierno. Te perdí. Con eso nos vamos. La semana que viene creo que tendremos por aquí por Rutas Enemigas a Manel desde Barcelona y no sé qué más. Y Patiburri y yo variado, ya sabéis. Rutas Enemigas. Adiós, muy buenas. Ahí os quedáis. Os dejo con Muchachito. Te perdí. Chao. Quise decir lo que tú querías oír, y a pesar de ser así, callé y todo llegó a su fin. Te fuiste de mí. Si yo te perdí y al verte marchar algo se fue de mí, que yo quise agarrar pero ya te perdí, ya te perdí. Y no hubo marcha atrás, ni un final feliz, ni un beso en un portal. Un día soleado fue un día tan gris. Te perdí. We'll be right back. puse el remedio, tu tierra por medio y fin. Yo puse el remedio, tu tierra por medio y fin. Yo puse el remedio, tu tierra por medio y fin.